Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas tardes a toda la gente que está del otro lado escuchando La Retaguardia, quizás desde el arranque del día, quizás desde el arranque de la mañana, quizás desde el arranque del año, porque no, gente que escucha todo el día La Retaguardia de corrido, no sé si así será, o... Nunca se les cayó el internet, sí, nada. Nunca se les cayó el internet, nada, pero si esas cosas no pasan, sobre todo en este momento en el que estamos todas las personas usando internet desde nuestras casas todo el día. También iba a decir que hay gente, esperemos, exclusivamente sumándose a escuchar este programa los viernes a las 6 de la tarde por La Retaguardia, exclusivamente conectándose a escuchar un programón como el que tenemos con Julián Bouvier y yo, Pedro, quien les saluda. Bueno, bienvenido, Juli, otra vez al aire de este programón. Gracias, Pedri. Bueno, se viene otro interesante viernes en estas comunidades, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros siempre decimos este programón, este buen programa que tenemos, como que nos hacemos fiesta a nosotros mismos, pero creo que hoy, sin dudas, merece la pena decir este programón, porque vamos a tener una invitada realmente de lujo, una genia. Ella es Natalia Maldini. Natalia lo arruina todo en su canal de YouTube. La verdad que hace unos contenidos que están buenísimos. Hace de todo, ¿no? Hace análisis de películas, de series, de diferentes cosas relacionadas a lo cultural, pero siempre con una perspectiva feminista. La verdad que desde una mirada súper, súper piola. Y muy divertida el laburo que hace Natalia, está realmente muy bueno y nos pone muy felices que pueda compartir el programa con nosotros hoy, ¿no, Juli? Sí, totalmente, la consumimos mucho en esta cuarentena, va a ser un placer. Así que en un rato la tendremos acá y vamos a estar hablando de una experiencia de la ciudad de Buenos Aires que se llama Mataderos Verde y que la verdad que está buenísima, sobre todo en este contexto, siempre decimos, de extractivismo furioso, ¿no? Y de constante gasto de plásticos, de tantas cosas de un solo uso y de tan poca preocupación por la tierra, ¿no? Bueno, en este caso, Mataderos Verde es un colectivo de vecinos y vecinas que en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, por supuesto, donde está ubicado la radio La Retaguardia, hicieron una movida de composteras comunitarias, ¿no? Allí los vecinos y las vecinas van y tiran sus desechables orgánicos y después ese compost lo pueden usar para todas sus plantaciones, ya sean, bueno, por supuesto, en una terraza, en un patio, en un jardín, en un balcón, para lo que sea. Así que es una movida muy piola, no solamente por la importancia del compostaje, sino también por lo que significa para el encuentro de los vecinos y las vecinas y para el aprendizaje también, seguramente. Así que hay una movida de Mataderos Verde muy pronto y queremos charlar un poquito para conocer de qué se trata, ¿no? Totalmente. Gente piola, gente del barrio y bueno, activando algo que suma mucha vida a estos espacios, así que vamos a tenerles en un ratito, con una amiga además, con una amiga de mi infancia. Es una casualidad, porque la verdad que la nota no la produje yo y me sorprendió gratamente, así que muy bien. Vamos a una canción y arrancamos con este programa de una. Bueno, veníamos anticipando que teníamos una invitada muy especial en el día de hoy y la vamos a recibir en este momento. Ella es Natalia Maldini, es actriz, es bailarina, docente, es creadora de contenido en YouTube y hace Natalia lo arruina todo. Ahí habla de series, de películas, de todo tipo de contenidos, pero creo que me sigo quedando corto cuando digo solamente estas pocas cosas, y lo hace desde una mirada súper crítica y con perspectiva feminista, que es lo que necesita todo hoy, porque realmente estamos en muchísimos aspectos muy, muy atrasados en ese punto. Bienvenida, Natalia. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Se me escucha bien? Perfectamente, se te escucha. Estamos muy, muy felices de tenerte acá. La verdad que hace tiempo teníamos ganas de invitarte. Y lo primero que queremos preguntarte, en realidad, no tengo claro si quiero preguntarte más por Natalia Lo Arruina Todo o preguntarte por Natalia Maldini primero, porque queremos saber un poquito más de vos. ¿Querés contarnos primero un poquito quién es Natalia Maldini? Bien, yo tengo un recorrido bastante raro, como que toda mi vida siempre, o sea, fui por el camino del arte, pero bueno, empecé haciendo teatro desde muy chiquita, después en la adolescencia arranqué haciendo danzas y siempre estuvo todo medio mezclado también con el universo audiovisual y fui yendo y viniendo y siempre me sentía como, no sé, en el ámbito de les bailarines me sentía medio como la rara que hacía teatro y viceversa. Y bueno, y hoy en día igual, como ya está todo medio mezclado en todos lados, ya es como que me siento como más estable en esta mezcla que soy, y bueno, como que siento que ya me pude apropiar y formar esta identidad de que soy un poquito de cada cosa. Hola Natalia, ¿cómo estás? Acá te saluda Valentina. Bueno, un poco en línea con la pregunta que hacía Pedro, si nos podés contar un poco cómo arrancó Natalia Lo Arruina Todo, esta identidad que vos decís ya como más formada, más encastrada. Sí, yo con La Hora de Mi Vida, que fue una serie que co-guioné con Jorge Pinarello y que estuve a cargo de la producción y que actué, bueno, y todos hicimos un poco de todo, me quedé como con muchísimas más ganas de seguir por ese lado, pero me di cuenta que también el mundo audiovisual es muy complejo, se necesitan muchos recursos, mucha gente. Entonces fue como, traté de buscar un intermedio entre lo que es hacer una gran producción audiovisual y algo que podía llegar a hacer yo desde mi casa con pocos recursos y sin plata, ¿no? Y entonces estuve un tiempo medio perdida en las redes viendo a ver qué hacía, hasta que en un momento aparece el primer episodio que justamente habla un poco de mi vínculo con el arte, del dolor y el arte, y aparece un poco esta identidad que venía compartiendo. Y bueno, y ahí es como que el primer episodio funcionó bastante bien y como que toda la gente más cercana me empezó a alentar y dije, bueno, vamos a seguir por ese lado. Y así, bueno, fueron apareciendo las ideas para los otros episodios. Al comienzo, la verdad que cada episodio fue una especie de crisis existencial mía porque no sabía cómo iba a seguir, de qué iba a hablar. Hoy por hoy, ya después de como de más de 30 episodios y después de más de un año también, ya me siento como un poco más estable, con una metodología por ahí un poco más concreta, así que bueno, ya estoy más estable y más cómoda generando como estos episodios. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, te quiero preguntar sobre la ESI, porque yo creo que hay mucha ESI en tus videos, y bueno, sos docente, así que me imagino que hay algún vínculo de pensar la transversalidad de la educación sexual integral con lo que haces, que de alguna manera puede ser divulgación o puede ser docencia también, ¿no? Sí, en un principio creo que esa ESI que aparece en los videos es porque también está atravesada, ¿no?, por la ola feminista, que de repente empezamos a cuestionarnos todos los consumos culturales. Entonces, bueno, como que cada peli que veía, cada serie, cada cosa que sucedía alrededor de mi vida, de repente, bueno, aparece con ese filtro, ¿no? Como que de cuestionamiento, de análisis. Y justo también paralelamente se fue dando como esta cuestión de lo pedagógico, y paralelamente como docente tuve que hacer cursos vinculados a la ESI. Entonces es como que encastró todo muy, muy perfectamente bien en ese sentido. Como que, bueno, quiere decir también que el cambio, ¿no?, de lo colectivo, que también nos atravesó a todas y a todos, atravesó mi forma de trabajar. Y me han dicho que los han usado, los episodios de Natalia Lo Arruina Todo, en las escuelas. Eso me pone muy contenta. Como que estoy muy agradecida también con eso. Pero bueno, tiene que ver con esa combinación de lo pedagógico y de mi necesidad de cuestionarme absolutamente todo. Y en lo personal, ¿cómo te interpeló a vos el feminismo? ¿Cómo y cuándo, no? De muchas formas, como en los vínculos de amistad, en los vínculos, en mi vínculo de pareja, ¿no? Como que de repente nos ha pasado con, bueno, con mi grupo de teatro, con los cuales compartimos la obra de mi vida, de replantearnos no solo vínculos como en relación a lo laboral, sino también en metodologías de trabajo, ¿no? Como a veces estábamos atravesados por una cuestión media como jerárquica, vertical, y teníamos ciertos comportamientos medios patriarcales, no sé, ya sea para vincularnos en un ensayo o para tomar decisiones como colectivo teatral, ¿no? Entonces es como que por todos lados, bueno, en charlas con amigas, que de repente empezamos a hablar de cosas que por ahí no habíamos hablado en 15 años y que de repente empiezan a aparecer temas, con mi familia. Me estoy acordando ahora, hace poco tuve charlas con mis abuelas, por ejemplo, que de repente me contaron cosas de sus madres. No sé, mi abuela, por ejemplo, me contó hace poco que no, la primera vez que menstruó no sabía qué le pasaba, ¿no? Y cosas así que nunca las había hablado y creo que tienen que ver con el movimiento social y cómo se van abriendo las charlas por todos lados. Entonces creo que sí, por todos lados. Nati, contanos un poco más de qué se trata la obra de tu vida. La obra de mi vida parte como un poco de esto que es ya casi como mi esencia, ¿no? De estar continuamente en crisis, cuestionándome lo que estoy haciendo. Y partió de una crisis que tuve antes de cumplir los 30 años y quería hacer algo desde un planteo súper, me hago cargo, súper egocéntrico de querer trascender y querer hacer algo que demuestre toda mi formación como bailarina, como actriz, y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Es como que sentía que todo lo que hacía era una mierda, que estaba haciendo cosas que ya existían, y empecé a charlar como toda esta crisis con Jor, y justo él, bueno, estaba como arrancando más estable, con te lo resumo, ¿no? Como que fue creo que el primero o segundo año, y estábamos viendo muchas series web, y dijimos, bueno, vamos a... Teníamos ganas de producir algo audiovisual. Al principio pensábamos que lo íbamos a poder resolver con celulares, como esto que les decía hoy, ¿no? Desde nuestras casas con pocos recursos. Después nos dimos cuenta que con los guiones nos habíamos ido a la mierda y que era imposible y que iba a quedar medio pedorro. Y ahí convocamos a los Tangram, hicimos la coproducción. Pero parte de esto, ¿no? Como del planteo de qué es ser artista, qué es ser mujer y artista, ser artista independiente, ¿no? Como que hay crecer en los años 90, como que hay un montón ahí de ejes que tienen que ver con estas cosas que hablamos. Estamos charlando con Natalia Maldini. Ella es la creadora de Natalia lo arruina todo, como veníamos contando hasta recién, y de tantas otras cosas como la obra de mi vida. En un rato estaremos hablando de nuevas cosas también. Pero hay algo muy interesante. Te metiste en un mundo seguramente muy complejo, que es el mundo de YouTube, un mundo que sigue siendo nuevo porque hay un montón de generaciones que van llegando a YouTube y otras que no tanto, de alguna manera, y es una herramienta enorme lo que haces, como contabas, llega hasta las escuelas y es súper importante, pero a la vez debe haber mucha gente que reacciona a los contenidos de una manera negativa, ¿no? Digo, hablás de temas como feminismo, que hoy a la gente, a mucha gente que todavía, mucha gente nefasta, vamos a decir, mucha gente nefasta, sigue reaccionando a esos contenidos mal, ¿no? ¿Cómo te toca esto de alguna manera? Tengo momentos. Por momentos es como que pienso, como que me resbala todo y digo, como que siento que también hay veces que te hacen cada comentario, cada cuestionamiento, que si son cavernícolas, o sea, suelten, porque también es eso, bueno, como relájense, ya está, como que hay gente que estaba evolucionando, ustedes no, como déjense de meterse en mis videos a opinar pavadas que nadie los va a leer. Y hay días que por ahí me levanto así como más cruzada y me dan ganas de contestarles y me dan ganas como de ponerles en la cara como mi currículum, no sé, es como que me tocan algo en el ego que decís, bueno, pero bueno, son momentos, ¿viste? Es como que es, a veces es más simple y otras veces es como más complejo porque bueno, estás también todo el tiempo exponiéndote. Y bueno, y es como que está ahí en juego continuamente esa exposición y los egos de cada uno. Y Nati, dentro del mundo de YouTube, ¿cómo te vinculás con algunas otras mujeres que produzcan contenido? ¿Cómo es ese vínculo? Si es que lo hay. Sí, recién ahora por ahí estoy empezándome a vincular con otras creadoras y conocí gente muy copada y lo que estoy tratando de hacer este año es invitar a esas personas que me interesan a charlar en un vivo. Y medio que nos conocemos en esa transmisión en vivo, no sé, me pasó hace poquito con Lu Miranda y con Lucas Fauno. Ahora, la semana que viene, les tiro la primicia, voy a invitar a Marte Lupardo y a la de las canciones, que son dos creadoras también de contenido. Pero sí, en general hay buena onda, pero a veces también es como todo muy rápido, ¿viste? Es como que no llegué a desarrollar un vínculo profundo con nadie, por lo menos por ahora, como que... Claro, claro, totalmente. Bueno, es, como decíamos, es seguramente un mundo bastante, bastante complejo, además. Y hay una cuestión que, digo, no sé si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero imagino que sí, y también es un poco la idea. Nos encontramos replanteándonos un montón de cosas viendo tus videos, ¿no? Repensando cosas como, por ejemplo, algo que surgió hoy al comienzo de este programa, que es, ¿qué pasa con Disney? Digo, qué tremendo lo que veíamos de chicos y de chicas. Bueno, todas estas cosas te pasan a vos también y ¿cómo convivís con eso en tu cotidiano? Últimamente estoy como en una postura más de tratar de, bueno, tomar lo bueno y analizar lo malo, pero de no sacármelo de encima, ¿no? Como de hacerme cargo de algunas cuestiones que por ahí me traían mensajes que eran perjudiciales fueron perjudiciales para mi infancia, por ejemplo, pero también puedo rescatar cosas lindas que viví, por ejemplo, en Disney, como mencionás. Este año arranqué haciendo dos episodios sobre Disney, y traté de jugar con eso, ¿no? Como de, bueno, no todo es malo, no todo es jugar más con los grises, no todo es 100% una mierda, ni todo es todo lo que está bien, ¿no? Como se usa, y que ahora ya medio está en cuestionamiento y ya no se usa tanto esa frase, pero estoy ahí como laburando en esos grises, a ver qué, medio como la terapia, ¿no? Como tratar de ahí de sacarle el jugo y analizar profundamente para que no quede también como en una demonización de algunas cosas, y quede como en un análisis medio superficial también. ¿Sabes, Nati, que a partir de esto que estamos charlando, de Disney y de tu video al respecto, o de tus videos al respecto de este tema, y que te escuchaba vos decir esto de que, bueno, veamos las películas de los 90, aunque la línea sea una mierda, que reantigüe, lo que sea, porque bueno, es parte de lo nuestro, de lo que nos formó también de alguna manera, que creo que la ESI y la deconstrucción también nos viene a través de esto de tampoco, digo, a tomarlo y de desarmarlo, ¿no? Justamente. Y quería preguntarte qué te pasa a vos, es una pregunta que puede ser compleja, con el tema de los artistas polémicos que decimos, bueno, lo sacamos de nuestra vida para siempre, o vemos una película de Woody Allen y analizamos cineásticamente lo que fue, o con la música, no sé, ¿qué te pasa a vos con ese tema? Yo creo que es recontra subjetivo, como que hay algunas personas que a mí no me cuesta nada por ahí decir, ah, esta persona ya está, la saco de mi vida, y otras que no, que es más difícil porque por ahí estuviste 20 años de tu vida consumiendo. En mi caso me pasó con las películas de Woody Allen, que siempre me gustaron mucho, y me acuerdo, o sea, en un momento las recomendaba un montón, y hoy por hoy, no sé, vi el documental que salió ahora, y hasta me generó como un asco, como una sensación de, ah, porque además se me resignificaron mucho las películas, algunas escenas, decís, claro, no me sorprende nada todo lo que pasó, si estaba todo medio ahí evidente. Entonces es como que a partir de, hará 2 años más o menos, que sí, no lo puedo consumir más a Woody Allen y tampoco lo recomendaría por una cuestión, ¿es parte de la historia? Sí, pero a la vez es como que me da asco, me genera una cosa muy subjetiva también, ¿no? Y entiendo que otras personas lo puedan vivir de otra forma. También yo lo que me estuve replanteando es que si a ciertas personas por separar esta cuestión de la obra del artista, les estamos dando poder como sociedad, después esas personas toman un montón de decisiones también, se llenan de plata, entonces por eso para mí a veces eso de separar a veces puede funcionar, pero otras veces no, porque en cierto punto Woody Allen también tuvo muchísimo poder para hacer lo que se le cantaba al culo con la justicia, con sus hijos, con... Entonces es como tan finito ahí el límite, hasta qué punto el monólogo de Hannah Gadsby, me parece, a mí me aclaró muchas ideas ese monólogo, no sé si lo... Hay dos, no sé si los vieron, hay uno que se llama Nanette y habla mucho sobre eso y ahí como que me clarificó un montón estas cuestiones. Vamos a buscarlo apenas terminemos este programa, porque la verdad que nos vienen resultando muy bien las recomendaciones de Natalia Maldini, justamente. No, hay algo muy, muy interesante atrás de todo esto también, que tiene que ver con, bueno, si las producciones pueden irse a lo internacional, pero también hay un montón de contenido nacional, digamos, que seguramente debe pasarte por la cabeza, y quiero irme al plano del humor, de alguna manera, ¿no? Durante mucho tiempo, y hoy todavía sigue sin estar erradicado, un humor bastante tremendo relacionado con cosas que ya deberían haberse sacado de plano, como por ejemplo, no sé, cosas de Francella, Bañeros, como digo, todo este mundo que es tremendo todavía. ¿Consumís ese tipo de cosas al menos para seguir haciéndote planteos? Digo, ¿ese tipo de contenidos también están en tu vida como para seguir produciendo, por ejemplo? Justo los ejemplos que nombraste, yo como que nunca los tragué mucho. Como todo ese tipo de películas, como que ya desde antes me pasaba que no me causaba gracia y no me gustaba, me ponía incómoda, como que no... Pero sí, por ahí hay ciertas comedias, quizás de Francella, más nuevas, que puede ser que... lo que pasa es que siento que por ahí lo más... la parte más nefasta de toda esa cinematografía, iba a inventar una palabra, de toda esa parte del cine argentino, es como que yo nunca me vinculé mucho y me cuesta un montón verlo. Es como que a veces si lo engancho en la tele, cambio de canal porque ya me genera alguna sensación de angustia. Pero no sé, a ver, tirame un ejemplo más cercano capaz. Pero hasta ahora no se me ocurre. Claro, no, en realidad decía, no puntualmente de consumirlo en tu día a día, digo, me siento a mirar una película de humor de ahora, digo, con todos los contenidos que nos inundan constantemente en la televisión, digo, puede ser desde Tinelli hasta lo que es en redes, el chiste fácil que sigue siendo machista, que sigue haciendo crecer a la cultura machista en un punto, aunque se está tirando de a poco, pero sigue siendo enorme. Como a eso me refería, con qué pasa con esos contenidos que en el mundo de la internet están todo el tiempo atacándonos. Claro, sí. A mí la verdad que yo soy bastante difícil con el humor, como que nunca... Cuando ya se plantan desde ese lugar, te voy a hacer reír, generalmente yo soy media chota en ese sentido, soy como más difícil, me gusta más las comedias dramáticas, todo ese mundo. Entonces no es algo que yo haya consumido mucho y siento que cada vez funciona menos igual, como que la gente ya no se ríe tanto de ciertas cosas. Y tampoco soy, a menos que sea algo muy... no sé, sea demasiado fuerte, tampoco soy partidaria de cancelarlo, digo, como para mí se va a caer solo de Maduro, ¿no? Como que si hay un chiste súper misógino, no vas a tener tanta gente riéndose. O sí, no sé, como que quizás estoy también como en una burbuja a veces, me siento, pero sí, yo siento que hay cosas que se tienen que caer solas de Maduro, como que mejor de esa forma que cancelarlo, por ejemplo. Ahora, si el Estado organiza un festival de chistes así con, no sé, con humoristas, ahí sí me voy a enojar porque, bueno, es una cuestión que están organizando, están usando los recursos del Estado para financiar un chabón misógino, ahí sí me voy a enojar. Pero digo, si hay un chabón que está en YouTube haciendo chistes de mierda, bueno, que qué sé yo, no. Y Nati, bueno, sabemos también por tus videos que tuviste así como viajes muy relacionados con el arte, bueno, giras y otras cosas. Queríamos que nos cuentes un poco también cómo fueron esas experiencias, o sea, sintetizadamente, cómo fueron para vos esas experiencias, esto de moverse del lugar donde capaz una nace y nada, recorrer otros espacios y también otras gentes, otras culturas. Para mí fue algo de lo más fascinante de mi vida, primero porque fueron viajes que hice de muy chica, cuando recién empezaba como a generar mi identidad como artista, y a mí me pasó en mi casa que me costó un montón que mis viejos entiendan a lo que me iba a dedicar, y era como un lugar de legitimación también, como que bueno, tengo este trabajo, me lo estoy bancando sola, me están pagando para que vaya a mostrar lo que hago a otro lado, entonces tenía que ver también con esa legitimación en mi casa, en la sociedad, que ahora no pasa tanto, pero por ahí, no sé, a mí me preguntaban un montón, como que cuando decía, ¿qué estudias? Teatro, danza, y además, que como que nunca, la respuesta siempre era incómoda, entonces es como que, pero fui a la India, decía, entonces ahí se generaba en el almuerzo familiar como algo interesante. Ah, qué bien, debe ser en serio que lo hace, entonces. Y después sí fue fascinante en los viajes mismos haber compartido la cultura de otros lugares muy desde adentro también, porque conocí gente que hacía teatro independiente en esos otros lugares. Entonces lo viví muy de adentro, no lo hice tan turístico. Por ejemplo, en la India particularmente, que por ahí es un lugar donde vas como más como turista, con un pack todo medio organizado, yo lo hice como viviendo en casas de gente de ahí, nos llevaban de un lado al otro, como como a los nichos, como más a los lugares más propios de la cultura. Excelente, qué buena experiencia, la verdad que debe estar buenísimo, además te nutre un montón en tu vida cotidiana. Bueno, hay algo que en un ratito se estrena nada más, ¿no? ¿Querés contarnos sobre eso que se viene? Sí, ahora a las 8, estoy como súper ansiosa con eso porque hicimos un corto que lo hicimos acá en casa con Jorge, es guión y dirección de él, yo estoy haciendo la producción y protagonizo ese corto y lo grabamos en el verano, hubo máximo 4 personas juntas en rodaje, que es una locura, porque generalmente por ahí para la gente que sabe de cine, los rodajes hay 50 personas o más, 50 en el cine independiente, así que imagínense lo que deben ser los sets grandes, ¿no? De repente fue todo hacer como hacernos cargo de un montón de cosas, nosotros dos, y fuimos sumando gente, pero todo así en la distancia, gente que laburó más en la postproducción. Y es un corto que tiene que ver un poco con todo este contexto que estamos viviendo, de humor, pero también es medio de terror, es un género bastante extraño que a mí me gusta mucho, porque mezcla cuestiones muy de los vínculos de la familia argentina, pero a la vez está como enmarcado como una cuestión súper de terror, que para mí está buenísima, ojalá les guste a ustedes. Buenísimo, entonces, ¿dónde podemos verlo? ¿A qué hora? Y además, bueno, por supuesto, hay que apostar a estas producciones porque además el cine independiente, el cine o las producciones independientes en nuestro país están bastante poco acompañadas, ¿no? Sí. Nosotros nunca tuvimos una ayuda ni un financiamiento para hacer nada de las producciones audiovisuales que hemos hecho. Es muy difícil. Así que cuando aparecen producciones independientes, apóyenlas, porque es muy difícil, es casi imposible, y más en este contexto. Está a partir de las 8 de la noche en el canal de Te lo resumo sino más de YouTube, y después ya queda ahí. Así que se agradecen las compartidas, comentarios lindos, así mueven el algoritmo. Estaremos entonces ahí compartiendo, comentando, dando like, todo lo que se puede hacer, y te mandamos un muy fuerte abrazo, estamos muy agradecidos, agradecidas y felices de haberte tenido acá. Gracias a ustedes, me hicieron sentir muy cómoda, y bueno, gracias, estamos en contacto. Dale, por supuesto, acá la retaguardia tiene las puertas abiertas para difundir y para seguir charlando de estas cosas que además son herramientas muy necesarias, sin dudas. Gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Ella fue Natalia Maldini, es la creadora, entre otras cosas, de Natalia lo arruina todo. Series, películas, contenidos de todo tipo, súper crítica, súper divertida, perspectiva feminista, todo lo que está bien, aunque ella diga que no hay que decir todo lo que está bien. Excelente haberla tenido acá. Que tenemos la felicidad de hablar de estos temas en este programa, en esta radio, y nos vamos a meter de vuelta con huertas, de vuelta con compostaje, de vuelta con estos proyectos impresionantes que además traen novedades. Yo creo que hoy corresponde que quien presente a la entrevistada sea Julián Bouvier, por una cuestión que nos enteramos un ratito antes del programa. Una hermosa casualidad. Cuando veo, Pedro manda la difusión y dice, a ver si está bien, chequen. Y digo, Agustina Diorio, bueno, es Agustina Diorio, la próxima entrevistada es una docente muy joven y muy dedicada de historia. Y bueno, una militante también de la agroecología, comunicadora también. Y además es como una hermana de la vida, una amiga desde que somos muy chiquites. Así que bienvenida, Agustina Diorio, a nuestro programa, Sentite como en casa. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, de agroecología, huertas, compost, como dijimos, ¿no? De dar un poco vuelta a la tierra. ¿Cómo estás? Hola, Juli, querido. Qué hermosa presentación, amigo. La verdad que muy, muy contenta de que me estés entrevistando vos. Muy contenta de formar parte de este proyecto también. Y nada, no, sin palabras. La verdad que sí, somos amigos desde muy chiquitos. Y nada, no, lo quiero un montón, a Juli, es una masa. Él también es linda un casualidad. Gran militante. Y también, bueno, nada, lo quiero muchísimo a Juli. Qué lindo este encuentro. Agustina, te pido si tenés posibilidad de acercarte un cachito más al micrófono. Ahí te escuchamos un poco más fuerte. Bueno, y además lo que está buenísimo no solamente es esta casualidad, sino que además vamos a hablar de Mataderos Verde. La nota anterior lo anticipó. Y nosotros podríamos explicar, podríamos contar, podríamos decir de todo sobre Mataderos Verde, pero me parece que está bueno que vos nos cuentes, aunque sea... en breves palabras, como quieras, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, les cuento. Mataderos Verde es un proyecto de acá, de justamente el barrio de Mataderos. Nada, es un colectivo de vecines autoconvocados que nosotros lo que nos dedicamos a hacer es fomento al compostaje, militar también lo que es la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente, la concientización sobre el cuidado del ambiente y sobre el impacto que nosotros como sociedad le estamos haciendo al ambiente. Y bueno, nada, ¿qué acciones podemos hacer desde lo chiquito, desde lo cotidiano? ¿Qué hábitos podemos hacer para que eso cambie y reducir lo que se llama el impacto ambiental? Excelente, sí, está buenísimo. Además, para quienes conocen el barrio de Mataderos y algunos sectores de alrededor también, ¿no? Pueden encontrarse con unas composteras comunitarias en las calles hermosísimas, ¿no? Sí, la idea es más que nada también llamar a eso, a lo colectivo, a lo comunitario. Digo, si bien somos un grupo de vecinos que no tiene ideología partidaria, si se quiere, lo cual es cierto, no hay una ideología partidaria que nos lleva, sí hay una cuestión política que está detrás y que es la que nos mueve a militar esto y que es también lo colectivo, lo comunitario. Todo empezó literalmente cuando un compañero sacó la compostera que tenía en la terraza de su casa y la puso en el cantero de su vereda y así de a poquito se fueron sumando más vecinos y más vecines interesados en compostar, en ver qué era eso, y así fue como fue creciendo. Y la idea es esto, que sea comunitario, que no sea nada más el compost que hago yo individualmente en mi casa, en mi patio, en mi terraza, en mi balcón, donde sea, sino que sea algo colectivo y la verdad que es una experiencia muy, muy linda, muy, muy enriquecedora, lo que uno va aprendiendo de lo colectivo. Nada, la verdad que es muy lindo poder llevar cada vez más composteras, que cada vez más personas se sumen y encontramos esto, ¿no? Siempre yo encuentro esto que se replica de sumar gente, de sumar vecines que se vayan sumando y acompañando y bueno, nada, y todos en algún punto tienen esta noción por detrás de la construcción colectiva. Nadie que nos haya pedido una compostera comunitaria que para poner en el espacio público... No coincide con esto, y para mí es maravilloso, la verdad, es muy lindo. Agus, vos decías que no tiene una ideología partidaria, sin embargo, hay como una diversidad, me da la sensación, ¿no? Y por lo que fui conociendo, digo, hay militantes incluso de diferentes espacios de orgánicos, más orgánicos o menos, pero de diferentes espacios políticos, pero que se agrupan ahí en un espacio sin que eso sea una diferencia, o sea, sin que ese sea el eje de la cuestión, ¿no? El eje es otro y creo que está bueno también mostrar este tipo de experiencias. Sí, totalmente. Aparte creo que en algún punto, si bien no somos, no, hay militantes más orgánicos, eso es cierto, y si bien no todos por ahí son del mismo partido, por ponerle un nombre o la misma ideología partidaria, sí nos mueve la cuestión, si se quiere, política, de lo que tiene que ver con lo colectivo, con la construcción colectiva, y así, digo, hay un montón de... Creo que, salvo algunos partidos políticos que no los quiero nombrar, La gran mayoría de los partidos políticos apuesta a eso y medio que nos convoca eso también. Y puede convivir perfectamente. Y la verdad que nosotros tenemos bastante, bastante claro. No lo decimos muy abiertamente, es más, yo ahora lo estoy diciendo abiertamente que nosotros en algún punto nos damos cuenta de que lo que hacemos es político. No lo solemos decir muy abiertamente porque como convocamos a los vecinos, en general, no es la idea que se piense como pensado para algo que tiene que ver una cuestión partidaria. Por eso no lo solemos decir, pero nosotros como militantes, como integrantes, lo tenemos muy, muy claro esto. Sí, sí, estamos hablando con Agustina Diorio, ella es integrante de Mataderos Verde, docente también. Sí, la gente, el vecino, la vecina común, entre comillas, le tiene un poco de miedo muchas veces a hablar de política, entre comillas, o hablar de otras problemáticas que seguramente se disparan a través de este laburo de que hacen desde el colectivo, desde Mataderos Verde, ya sea hablar de agroecología, hablar de agrotóxicos, hablar de megaminería, digamos, este tipo de proyectos acercan un poquito a la vecindad y de a poco se empiezan a involucrar, ¿no? Está bueno eso de no atacarlos con el panfleto de todo esto es un desastre y hay que resolverlo de tal manera. Bueno, no, es un proceso, ¿no? Sí, totalmente. Mira, hace un rato estaba leyendo como algo que habíamos compartido en el grupo y lo que un poco vino a... Digo, nuestro proyecto surgió en pandemia, en plena pandemia, y un poco lo que vino a mostrarnos esta pandemia es que hay situaciones que son horribles, que lamentablemente el sistema en el que vivimos nos hace absolutamente individualistas. Y nuestro proyecto viene como, sin querer, si se quiere, a catarle retruco a eso. Decir, bueno, sí, vos me querés hacer un individualista que me encierre en mi casa, me aísle yo solo con mi burbuja. Y nosotros a eso medio que le cantamos retruco y apostamos otras cosas. Y a decir, bueno, sí, el distanciamiento tiene que ser físico, no social. Y tenemos que buscarle la vuelta, porque realmente esta salida es colectiva, me parece. Y a mí me parece que cuando termine la pandemia, si es que en algún momento termina, esperemos que sí, podamos también, digo, que no quede todo roto y quebrado, que hayan algunos espacios de unidad, de convocatoria, que nos permitan decir, bueno, sí, ustedes nos quieren todos separados, bueno, pues no lo van a lograr. Totalmente, totalmente. Si además, ¿no? Además de todo este laburo excelente que están haciendo, tienen un festejo muy, muy prontito, ¿no? Cumplimos un año. mañana, en realidad cumpleaños es el 24, pero por cuestiones de agenda y demás, cumplimos un año y mañana tenemos un festejo. No sé si ya lo mencionaron, pero va a ser a las 3 de la tarde ahí en el Parque Alberdi, que es donde se hace la Feria de Mataderos los domingos. Lo vamos a hacer donde está la lagunita, el humedal. Y nada, va a estar muy lindo. La verdad que van a haber unos talleres divinos. Nosotros vamos a hacer uno de compostaje, por supuesto. Y va a haber unos pequeños emprendimientos que van a dar unos talleres que están buenísimos. Hay uno que es sobre alimentación saludable y nutrición, que está a cargo de Valeria. Hay uno sobre cosmética natural, que está a cargo de una chica, de un emprendimiento que se llama Aluna, la chica se llama Lucía. Y después, finalmente, hay uno sobre Sahumo, terapias holísticas, y está a cargo de Gaiab Belén, que es la chica que tiene el emprendimiento. Nada, va a estar muy lindo. Vamos a regalar plantines, vamos a regalar muestras de compost. Y la idea también es, bueno, juntarnos un rato en la plaza, en el solcito, disfrutar un rato de la tarde, pasar un buen rato y festejarnos a nosotros después de todo este año de trabajo arduo y de intensa militancia. Pero la verdad que lo hacemos muy felices. Nos hace muy felices el laburo que nosotros hacemos y por eso también lo sostenemos. Y la verdad que quienes lo hacemos somos muy... muy comprometidos y estamos muy comprometidos con esto y queremos que cada vez más vecinos se sumen a compostar, a aportar su granito de arena. Digo, hay mucha reticencia con eso. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi compost en mi casa, la reticencia de la pelea que fue. Pero bueno, fue algo que al principio era no, que se me va a llenar de moscas, no, que eso va a largar olor, no. Y después, nada, se instaló la compostera y fue un hábito y se empezó a hacer y nada, y está buenísimo. Y uno aprende un montón de cosas también haciendo eso. Che, Agus, te quiero preguntar, me imagino que ustedes están ahí laburando y pasa la gente y mira, porque obviamente ves que hay gente haciendo algo, más en este contexto que no hay casi nada, no hay reuniones sociales en la calle, ver a algunas personas agrupadas, decís, bueno, inquietud te tiene que generar, y además están haciendo algo colectivo y con la tierra, y ¿qué onda? ¿Qué les preguntan? ¿Pasa la gente? A ver, sí. Cuéntenme qué están haciendo, la gente, hay alguien que los mire mal, ¿qué onda la gente? Mira, en general es un poco de todo. En general hay buena recepción y nada, no hay gente que nos haya... No recuerdo que nadie nos haya mirado mal, nadie que nos haya venido a decir, ustedes hippies, ¿qué están haciendo? En general hay buena recepción. Hay mucha gente que pasa, mira y sigue de lado, de largo, como, bueno, nada, como mucha gente, como todo en la vida. Pero en general cuando nos juntamos se acercan vecinos y se acercan re contentos. Y es como, ¿qué están haciendo, chicos? No, estamos haciendo una compostera. Ah, ¿qué es eso? Y cuando le empezamos a explicar, y aparte cuando, digo, nosotros hacemos composteras comunitarias, y no es solamente ir, poner la compostera y mil besitos. No, nosotros vamos, generalmente la ponemos en algún cantero, entonces ese cantero, si está lleno de escombro o de yuyaje o lo que sea, lo dejamos lindo, le hacemos todo un cerramiento también. Entonces, es como que cuando ven que les estás dejando lindo el espacio público, se reenganchan y cuando les empezás a decir, no, bueno, por ahí acá podemos poner un cantero comestible, que, digo, por cantero comestible me refiero a cantero con hortalizas, ¿no? Frutos y plantas que se puedan comer, aromáticas. Y cuando lo empezás a contar al vecino, a la vecina, se queda chochísimo porque, digo, reconoce que va a tener que tener un compromiso si quiere ser parte de eso, pero se queda chocho de tener algo lindo en la vereda. Y de ver que le haces un cerramiento con una madera, que le pintás algo, digo, y está buenísimo. Y nos pasó, por ejemplo, que nosotros tenemos una compostera que ahora está, dos en realidad, que están en Garzón y La Raya. Esas composteras las estaban monitoreando unos compañeros que estaban trabajando por ahí. Y ahora, por cuestiones de la vida, ya no están más. Y nosotros nos quedamos preocupados, porque siempre tiene que haber alguien que monitoree la compostera. Nada, que vea que no se pudra, que no haya ninguna rata, que no se llene demasiado de moscas, nada. Que esté funcionando bien. Y que no se la roben también, porque como es prácticamente un mueble en la calle, también cuidamos eso, que haya alguien cuidándola y haciéndole el seguimiento que corresponde. Y nosotros dijimos, bueno, estas composteras las podemos reubicar, que tal vecino nos está llamando. Y un día, no sé, ¿quién pasó? Y levantamos la tapa así y estaban las dos composteras a tope. O sea que alguien, algún vecino, los chicos ya no estaban ahí, pero los vecinos las siguieron usando igual y fue como muy lindo porque dijimos, qué bueno, nosotros no estamos, por ahí no le dimos tanta bolilla entre agenda, bueno, la vida. Y la compostera está ahí, está perfecta, la están usando, y eso a nosotros nos pone re felices. Porque quiere decir que parece que no, pero que nuestro laburo tiene sentido y que hay buena recepción de la gente. Digo, no es que van a ver que pones esa compostera y te van a hacer una denuncia en el 147 porque estás usando el espacio público y no sé qué, que esto, que el otro. No, hay buena recepción y eso está buenísimo. Qué bueno esto, qué bueno la organización del barrio. Estamos sobre el final de este programa, pero recordamos entonces que mañana, 26 de junio, si nos estás escuchando en vivo, desde las 15 horas van a estar festejando el aniversario de Mataderos Verde con actividades en Lisandro La Torre y Directorio en la laguna del Parque Alberdi. Y vos dijiste el humedal. Por las dudas, aclaramos por si hay algún empresario sojero que nos está escuchando, que no es un humedal, no queremos que lo vayan a prender fuego. Por las dudas, digo, capaz que alguno nos está escuchando. Cállate, no ni lo digas, porque esa laguna nosotros el año pasado fuimos a dar una mano para limpiarla y que esté en condiciones. Así que no, ni a ningún sojero que... Lejos, 3 cuadras. Si quiere venir, que venga, pero a comprar doblices o a preguntarnos sobre el compo. Pero nada de glifosato y esas cosas horribles que ellos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero cortito, quiero preguntarte, ¿van a instalar una compostera nueva muy pronto, no? Una, el 29, ¿no tienen una...? Ah, sí, perdóname. Sí, me había olvidado. Tenemos muchas cosas en la agenda. Y siempre, igual la respuesta a eso es sí, siempre estamos armando una compostera nueva. Sí, la compostera nueva va a estar en Chicago. Nosotros lo que vamos a hacer ese día va a ser, bueno, darle como la inauguración. La tenemos ahí guardadita, faltan algunos detalles. Y lo que vamos a hacer ese día, bueno, es inaugurarla. Y bueno, también esto, empezamos también a trabajar con algunas organizaciones que están en el barrio hace mucho tiempo, que tienen una infraestructura un poco más grande que la nuestra, y también eso nos pone muy contentos, porque quiere decir que hay buena recepción y demás. Así que nada, el 29 vamos a estar ahí en el Poli inaugurando una nueva compostera para todos. Buenísimo, en el Polideportivo de Chicago, entonces, más cerca de la fecha... Lo contaremos seguramente. Te mandamos un abrazo gigante y buenísimo haber charlado un poco más de este proyecto excelente. Bueno, chiques, les agradezco mucho. Muchas gracias. Son muy capos. Un beso. Agus, un placer tenerte acá. Nos vemos. Buen fin de y buena jornada. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté nos vamos hasta el viernes que viene. Nos vamos después de un programa muy muy lindo. Ahí aparecen Nati Bianchi y Rodri Ferreiro sumándose al Meet, a este estudio virtual de Meet. Les saludamos, ¿cómo están, chiques de Hora Libre? Tienen el micrófono cerrado. Bueno, estábamos por hacer una transición con los compañeros y compañeras de Hora Libre, pero están todavía ajustando las cuestiones técnicas, así que les dejamos con el operador virtual de lujo, Nacho Álvarez González, que es una persona, ¿no? Digo, operador virtual solamente desde la virtualidad, es un ser humano atrás de una computadora y atrás de los controles, pero sigue en la virtualidad. Un saludo a la gente de Hora Libre, quédense escuchando el programa, y Juli, nos vemos la próxima. Un abrazo grande para todos, buen fin de semana.